Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Neta. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y buenos días, arrancamos con el Enredando las Mañanas, como todas las mañanas de lunes a viernes de 10 a 12 horas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, otra vez, otro miércoles desde los aires cordobeses estamos abriendo la mañana con el Enredando las Mañanas y con una agenda muy apretada en un día que aquí en Córdoba prometía ser bastante complicado. Ya le vamos a contar por qué, porque va a ser uno de los temas de nuestro programa de hoy. Pero antes, vamos a saludar por supuesto a Franco, nuestro... Hola Franco. Operador. ¿Cómo les va? Buenos días. Ay, para todos. Bueno, para los oyentes, la imagen de el vidrio y el micrófono hacía lo rapero. No, el micrófono además cromado. Claro, cromado. Cromado, plateado. Muy a los Sandro. Así que no, se va a ir foto. Me comprometo, sí, que subimos fotos al Facebook inminentemente. Digamos que está el pelado hoy acá. No, sí, vamos a eso. Íbamos a eso antes de ver tu micrófono. Sí, nos iluminó tu micrófono. ¿Te gusta? ¿Está bueno o no? Está bueno. Ah, ¿listo? El pelado itinerante que está en todas las radios. ¿Cómo andan, cumpa? Bien, andamos bien. ¿Cómo anda Bota despierto? ¿Ya arrancamos o más? Sí, bueno, ya arrancamos. Pero estamos con tonada riojana, cordobesa, uruguaya, ¿por dónde? No lo todo, sabe. Todo, no lo sé. Me tienen que decir porque uno no se escucha. Tiene un interruptor atrás y va cambiando. Uruguayo, cordobés, riojano. Un placer estar acá, se termina el año y haber podido llegar un miércoles al Enredando de Zumba la Turba. Un honor así poder estar compartiendo esta mañana con ustedes. Gracias por la música de fondo. Se levantó rockero el operador. Fue como... Para los que llegamos de viaje a las 7 de la mañana es como... Montón de información. Y como un montón de información tenemos hoy en el día miércoles, desde Córdoba, desde Neuquén, desde Buenos Aires, desde un montón de puntos del país. Hoy vamos a estar, entre otros temas, tratando una problemática que ha habido con una radio en Buenos Aires, FM Identidad, donde se ha hecho una movida del paquete accionario y esa radio está con riesgo de cerrar, de sus trabajadores quedar en la calle, también de cerrar específicamente la radio para que pase a manos de Voctrix. También se esperaba hoy el tratamiento en la legislatura unicameral en Córdoba de lo que iba a ser el llamado, casi parece orwelliano, de 1984, Código de Convivencia. Este código venía a recrudecer lo que ya está vigente, que es el Código de Faltas, y ante las numerosas voces de oposición y la sensación de que esto iba a tener un costo político importante, el oficialismo anunció la postergación de este tratamiento. De todas formas, estamos esperando que vengan los compañeros de la cooperativa de Carreros La Esperanza, uno de los sectores más afectados por la reforma hoy por el Código de Faltas y probablemente mucho más por el Código de Convivencia. Así que vamos a estar conversando con ellos acá en el piso sobre esta ahora postergada reforma, pero que iba a estar tratándose hoy a las 3 de la tarde en la legislatura. Vale aclarar que de todas maneras el pueblo cordobés hoy va a marchar, uh-huh, y va a estar dando su opinión. Claro, lo compartirán también los compañeros que vienen a la nota. Yo para que ya la gente que esté escuchando en Córdoba ya se prepare. No se ponga el chisme. Una y media. Una y media, Colón y General Paz. Sino que hay que ir. Hay que movilizar igual. Y hay que demostrar que la fuerza que tenemos para que no se salga esa, uh-huh, esa nueva ley. Se fueron llevando el oro de tu sonrisa, fueron quemando dioses. Y vamos a estar también en comunicación desde Neuquén. Se está realizando, está comenzando en unos minutos nada más, una conferencia de prensa de familiares y también del abogado del caso de Matías Casas, un caso de gatillo allí de Neuquén, por a que ha habido un cambio de carátula, lamentablemente, bueno. Una situación más a las que nos tiene acostumbrada la justicia en relación a de qué manera maneja impunemente estos casos. En esa misma línea vamos a estar desde aquí, desde Córdoba, en comunicación con el papá de Nicolás Nadal, porque una vez más están realizando una movilización para pedir la elevación inmediata a juicio de la causa. Ya está todo, digamos, más que demostrado, y aún así siguen sin hacer la elevación a juicio de un caso de gatillo fácil de febrero del año pasado. Que nuestros hijos cosechan y cosecharán más y cosecharán más y cosecharán. Y si de deudas de la justicia hablamos, tenemos dos temas en agenda muy postergados históricamente. De hace 25 años se desconoce la situación de cuatro compañeros desaparecidos en La Tablada desde enero del 89. Hoy se va a estar entregando un petitorio a las 11 de la mañana en la Corte Suprema exigiendo justicia por esta situación y la aparición, ¿no?, de estos compañeros, de sus restos, por parte de familiares y compañeros a las 11 de la mañana, y como una convocatoria, y estaremos comunicándonos con Irene Provenzano desde Buenos Aires. Otra de las cuestiones también que tiene que ver con la justicia y con las postergaciones históricas va a tener que ver con la presentación hace unas semanas de un proyecto de ley de reparación para personas trans víctimas de violencia institucional, para lo cual también vamos a estar comunicándonos con Buenos Aires con Loana Berkins, coordinadora de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transsexual. Así que esos van a ser también dos de los temitas que vamos a estar rondando durante este Enredando las Mañanas. Nos han pelado, no vuelvas a votar lo que ha fallado. Y antes de terminar este bloque de presentación de los temas, vamos a hacer un escrache público, porque bueno, como lo hemos retado al pelado de esto de que andan por todas las radios y que se han saltado en su defensa, me han mandado un mensaje a las 15:05 de la mañana, apenas terminamos de hacer, me dijeron que soy muy caradura porque yo he estado en otros Enredando la semana pasada, que entonces que no lo peleé al pelado. Saludos la Romy. Saludos la Romy. No sabemos qué.

las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Y estamos ya iniciando el segundo bloque de Enredando de las Mañanas, el informativo federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y tenemos acá hoy para tratar un tema que, bueno, reclama justicia desde hace ya 25 largos años, y hoy se presenta con la consigna específica de dónde están los 4 detenidos y desaparecidos en La Tablada. Los compañeros desaparecidos desde enero de 1989. Y hoy, en particular, a las 11 de la mañana, van a estar presentando un petitorio frente a la Corte Suprema pidiendo que se revoque la prescripción de las causas en contra de los militares por las violaciones a los derechos humanos en el cuartel de La Tablada en el 89. Para conversar sobre ese tema, estamos en comunicación con Irene Provenzano. Ella es integrante del grupo de familiares y compañeros de los detenidos desaparecidos en La Tablada. ¿Nos estás oyendo, Irene? Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Irene? Muchas gracias por la comunicación. No, por favor. Sí, ¿querés comentarnos un poco, un pequeño resumen de lo que ha pasado en este tiempo en relación a la causa por los detenidos desaparecidos de La Tablada y por las violaciones a los derechos humanos, constancia de torturas y fusilamientos en esa ocasión, para ponernos un poco al tanto? Las violaciones a los derechos humanos y los fusilamientos extrajudiciales que se cometieron en La Tablada nunca fueron ni investigados ni juzgados debidamente. Por eso la causa llega a la situación de, después de 25 años, entrar en prescripción de la acción penal de los responsables de la represión. Incluso esto se agrava cuando hace 2 o 3 años finalmente se terminan de identificar todos los cuerpos que quedaban sin identificar, y se puede verificar que, más allá de las sospechas y de las denuncias de los familiares y compañeros, efectivamente hay 4 desaparecidos, uh-huh. Que son, bueno, mi papá Francisco Provenzano, Carlos Amogedni, Iván Ruiz y José Díaz. De que todos ellos estaban con vida en el cuartel y que fueron y que se entregaron o que fueron capturados con vida. Hay documentación, hay testigos, hay registros fotográficos, y a pesar de eso nunca se llevó a cabo una investigación sobre los hechos. Así es, hablamos. Por eso, sí. Ahora la causa está en la Corte Suprema, uh-huh. Que es el último recurso al que estamos apelando a nivel nacional para que fallen en contra de la prescripción sobre Arrizabi y sobre Barambi, que eso permita que se investigue efectivamente qué pasó con los desaparecidos en La Tablada. Claro, en un contexto en el cual el discurso y la reivindicación de los derechos humanos parece haberse instalado a nivel oficial, en realidad siguen restringiéndose esta vigencia de derechos humanos, y esta ha sido una de las situaciones más invisibilizadas, ¿no?, en un contexto democrático. Sí, el objetivo nuestro con esto es, en particular con esta presentación, generar algún tipo de presión social y política, uh-huh. hacia la Corte, mostrando la cantidad de apoyos de diferentes organismos de derechos humanos, personalidades, diputados y ciudadanos de a pie que nos apoyan en este reclamo. Eso por un lado, y por otro también poder visibilizar en términos generales esto que vos decís, que hay desaparecidos en democracia, uh-huh. que hay desaparecidos en La Tablada, y que eso... después de 25 años apenas se sabe y apenas podemos salir a decirlo y a que seamos escuchados. Uh-huh. Irene, ¿cómo serían los pasos concretos en relación a esto? Ustedes hacen esta presentación del petitorio y la Corte se tiene que expedir en algún término. La Corte ya tiene la causa judicial hace varios meses en su poder. Y sí, la Corte tiene que fallar, digamos, desde nuestra posición, en contra de la prescripción de la acción penal sobre Arrillaga y Barando, que son los dos principales responsables del operativo. Ambos, bueno, Arrillaga está además condenado por crímenes de lesa humanidad en Mar del Plata durante la dictadura. Barando es uno de los asesinos del 19 y 20 de diciembre. Digamos, son dos personajes del ejército argentino que tienen sus antecedentes en violaciones a los derechos humanos. Y como que te estaba diciendo, perdón, me perdí ahí. Estabas diciéndome que ellos ya tienen la causa. Ellos ya tienen la causa en sus manos, y lo que tienen que hacer es pasar a favor de que se continúe con la investigación y que se juzgue a los responsables, y además favorecer a la investigación de que se explique y se encuentre el destino de los desaparecidos. Estos delitos no están caratulados como delitos de lesa humanidad, las torturas y desapariciones durante la tablada, lo que los haría imprescriptibles. No están caratuladas. Igual, digamos, no están caratuladas como crímenes de lesa humanidad, pero no es la única categoría que vuelve un crimen imprescriptible. Digamos, las violaciones a los derechos humanos, las violaciones a los tratados internacionales de derecho a la vida, los cuentan como categorías válidas para que una acción no prescriba. Lo que pasa es que los jueces a cargo de la causa, en complicidad absoluta con estos crímenes, mantuvieron la impunidad durante todos estos años. Digamos, no es que no hay elementos para juzgarlo, sino que no hubo voluntad jurídica y política de hacerlo. Así es. Irene, te agradecemos muchísimo. Realmente el desconocimiento en general sobre la situación de la tablada a nivel de historia reciente y de esto que sigue siendo una exigencia de memoria, de verdad y justicia, es gravísima, ¿no? Porque hace también a la construcción de la memoria, de nuestras luchas, de nuestros movimientos. Así que te agradecemos muchísimo traer a la memoria al presente esta situación, y estaremos exigiendo una respuesta favorable de la Corte Suprema también desde acá, desde Córdoba, y por medio de la Red Nacional de Medios Alternativos, tratando de mantener a todas las organizaciones, al pueblo, al tanto de lo que vaya pasando con este reclamo que a 25 años sigue siendo plenamente vigente, ¿no? Muchísimas gracias, compañeros, muchas gracias por acompañar, por difundir, y a disposición para cualquier otra comunicación y informe sobre el caso. Gracias, Irene, suerte. Hasta luego. Estamos en comunicación con Irene Provenzano. Ella es hija de Francisco Provenzano, uno de los cuatro detenidos desaparecidos de la tablada en enero del 89. A momentos de hacer una presentación ante la Corte Suprema, hay que decir que el Estado argentino ya fue intimado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a dar una respuesta y a realizar una investigación imparcial, independiente y completa en relación a lo que han sido las terribles violaciones a los derechos humanos ocurridas en el cuartel de la tablada en enero del 89, que incluyeron, como bien decía Irene, torturas, fusilamientos extrajudiciales y la desaparición de estos compañeros. Es durísimo, es muy dura la situación, porque además justamente han tenido que sostener, y lo hemos hecho muchas y no tantas a lo largo de estos 25 años, el reclamo por justicia, el reclamo en su momento acompañando la huelga de hambre de los presos y presas de la tablada. Así que, bueno, desde acá, con toda la fuerza que podemos, exigiendo memoria, verdad y justicia también para nuestros compañeros desaparecidos de la tablada.

Si tengo una plata, él la manda a matar y siempre la encuentra esté donde esté. Bueno, difícil retomar la seriedad después de esa cortina. Seguimos acá con el Enredando las Mañanas de lunes a viernes. Recuerden, de 10 a 12 por www.rnma.org.ar. Y nos están retransmitiendo el Enredando las Mañanas desde Radio Pueblo y Radio Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón, Radio Nehuenché de Cipolletti y Río Negro, La Colmena, Plaza Wincon, Neuquén, La Quinta Pata, Córdoba, Megafónica, Villa María, Córdoba. También nos retransmiten Radio Rebelde Amanecer de Villa Nimia, acá desde las Sierras Chicas de Córdoba, Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semillas de la ciudad de Buenos Aires. FM Villa Jardín de Villa Jardín, Buenos Aires, La Trinchera, Campana, Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante, La Valle de Mendoza. También nos retransmite Radio Voces de La Rioja y recientemente incorporada Radio La Barriada de Florencio Varela, allí los compañeros de Angelelli en Buenos Aires. En la parte gráfica se encuentran trabajando y son quienes le dan después cuerpo a todo lo que sale de los Enredandos. La Red Eco Alternativa, ANRED, Comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur y Julio Echevarría, Claudina y Luis Angio. Van a poder escuchar y leer, digamos, las notas que estamos saliendo hoy, algunas de las notas que se van a elegir, que nosotros, entre nosotros y los gráficos, elegimos, y notas de la semana también para quien quiera ver, escuchar la nota o compartir en las redes sociales que les guste. Está bueno que el laburo que están haciendo los otros compas que no salen al aire. Sí, todo esto queda tanto en el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, que así nos puedes buscar como Red Nacional de Medios Alternativos. Allí puedes también pedirnos temas, hacernos sugerencias, mandando cosas, temas de música también y todo lo que quieran los oyentes y las oyentes acercarnos. Y después ver todo en la página de la red www.rnma.org.ar. Y entre los temas que les comentábamos hoy a la mañana, un tema que, bueno, que nos toca de cerca, que nos toca de cerca porque también está dentro de los reclamos que como Red Nacional de Medios Alternativos hacemos y vamos a estar realizando también mañana en la puerta del AFCA. En el día de ayer, organizaciones y trabajadores de prensa de FM Identidad allí de Buenos Aires movilizaron al AFCA porque ha habido un cambio del paquete accionario. Básicamente ha sido comprada la radio por empresarios, pero la compra de la radio no sería en sí la totalidad del problema, sino de que, aparte de que no se está respetando ciertas cuestiones relacionadas con la ley en cuanto a los paquetes accionarios, la radio directamente desaparecería, sería pasada a manos de Vocteri. Sí, acá el operador está a punto de asesinar al pelado porque se escucha todo lo que estás moviendo. Y bueno, está como, se levantó con ganas de... Estoy inquieto. Sí, estoy inquieto. Viene a Córdoba y se pone inquieto. ¿Puede creer vos? Me va. Por todos lados lo ves. Por todos lados lo ves. Encima de motoriza, lo va a ver por todos lados. Y bueno, entonces estábamos con este tema de feminidad, sí. La verdad es que bueno, es un... Y estuvieron en la puerta del AFCAR haciendo un reclamo, tengo entendido. En el día de ayer, a la tarde de ayer estuvieron. Sí, tuvieron ahí una nota en... La verdad que es una situación compleja, ¿no? Porque aparte de ser una radio, bueno, feminidad con una identidad propia, sí, con una identidad propia y lo que implica el cierre de un medio, dejan a un montón de gente en la calle... para pasar a manos empresarias de, bueno, lo que es el gran proyecto Vorterix, digamos. No sé si es gran proyecto Vorterix, pero sí forma parte de un conglomerado de medios que es el de Garfunkel y el otro chango que no me acuerdo el nombre ahora. Explosky, esos dos que, bueno, forman, o sea, compraron un paquete accionario de FM Identidad porque Vorterix le alquilaba la frecuencia a Radio Rivadavia. Radio Rivadavia le dejó de alquilar la frecuencia a Vorterix, entonces Vorterix anda buscando a dónde ir a parar. A lo cual yo no entiendo por qué no va a la Rock and Pop. En vez de andar molestando, porque es prácticamente lo mismo, son los mismos dueños. Pero Galini es el director técnico de eso. Sí, en realidad también creo que esto tiene que ver un poco con lo que siempre reclamamos desde la Red Nacional de Medios, que es la situación de las zonas de conflicto. Sí. Más allá de que esto tiene muchísimo más que ver con cuestiones empresariales, con que vengo con mi plata y compro lo que quiero y hago lo que quiero, pero sí también con una problemática de frecuencias que hay hoy por hoy que no se están resolviendo por que tampoco están realizando el plan técnico ni se están cumpliendo un montón de puntos de la ley de medios. Cosa que, insistimos, mañana vamos a estar particularmente realizando. Particularmente el artículo 41 hace referencia a esto que estás diciendo. Pero vamos a escuchar a una cosita. ¿O no? Sí, dale. Bueno, pero... Juan Marino, que le grabamos la nota antes de empezar, nos comenta sobre la actividad que estuvo realizándose ayer y todo lo que tiene que ver con la situación de FM Identidad. Estamos con Juan Marino, de la Tendencia Piquetera Revolucionaria de allí de Buenos Aires, quien nos va a comentar cómo es la situación de la FM Identidad, donde bueno, ha habido un inconveniente con el paquete accionario, o una entrega en realidad del paquete accionario, a manos de otra radio para utilizar esa frecuencia. Coméntanos, bueno, ayer se realizó una movida por allá, cómo es la situación específica y cómo, digamos, no se cumple la ley de medios, en este caso, en relación al paquete accionario de la radio. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Ayer nos movilizamos a las 5 de la tarde al AFCA para denunciar esta situación que vos misma describiste. Lo que ha ocurrido es que ha habido una entrega, sí, justamente donde funciona FM Identidad, a Vorterix. Ha habido una compra por parte de Garfunkel y Spolsky, que son empresarios kirchneristas. Todo tiene como consecuencia el cierre de FM Identidad y por lo tanto el despido de numerosos periodistas y técnicos que vienen trabajando en esta radio hasta el momento, incluyendo al periodista Luis Gasulla. Nosotros el día de ayer nos movilizamos como Tendencia Piquetera Revolucionaria junto a diversos periodistas de Alaska a denunciar esto mismo que vos decís, que demuestra que la ley de medios está para garantizar la libertad de empresa, pero no la libertad de prensa, que es lo que está ocurriendo en este caso en particular. De hecho, el despido y el cierre de la radio se está censurando a diversos periodistas, programas en los cuales participábamos organizaciones de izquierda, de lucha, y teníamos la posibilidad de alzar nuestra voz y decir nuestras posiciones, cosa que no ocurre en general en los pertenecientes a los empresarios kirchneristas o en la propia TV pública. Y en este caso en particular, nosotros por lo tanto nos solidarizamos con el programa de Gasulla y con el... porque es una radio y un programa en particular en el cual se nos daba voz a los luchadores. Entonces, con más razón aún, el repudio a este cierre, a este festivo, a este negociado y a este ataque a la libertad de expresión. ¿Ustedes recibieron alguna respuesta del AFCA, teniendo en cuenta que en el día de ayer se reunió el directorio de ese ente? No, por el contrario, antes de la movilización, el Polkin se hizo presente en el AFCA y él sí tuvo una respuesta porque entró a negociar cómo iba a hacer todo el trámite de traspaso. proceso del dial. O sea que a Spolky lo reciben, le dan todas las comodidades y todos los reclamos que tiene, y a nosotros ni una respuesta. Y los compañeros, bueno, están ante esta situación de que se quedan sin su fuente laboral y sin su espacio para expresarse como periodistas y para dar al resto de las organizaciones. No, no, Sabatella y el AFSCA no dieron ninguna respuesta a la movilización. En relación a los trabajadores de ese medio, ya, o sea, ¿no les han brindado ninguna información o directamente les han indicado que no van a ser absorbidos por la nueva frecuencia? Más allá de las cuestiones políticas del tipo de perfil que tenga la radio FM Identidad, y que uno sabe la diferencia entre estar en una radio con cierta cuestión ideológica y donde se permite una pluralidad de voces, pero en relación específica a los trabajadores del medio. Y bueno, es justamente lo que estamos reclamando. No se cierre, ¿no? Es mi identidad y se mantenga todo tal cual está, porque que cambie de empresario no significa que el empresario tiene la capacidad arbitraria de modificar la programación y por personal. Nosotros entendemos que incluso en el caso de que haya una modificación efectiva del dueño, hay que respetar las condiciones de trabajo y los contratos de todos los trabajadores y además la programación. No es verdad que hay que permitirle a los empresarios que, como quieran, modifiquen las programaciones de las radios que ellos adquieren. Eso nosotros lo rechazamos, y bueno, es uno de los reclamos justamente sobre el cual tampoco estamos recibiendo una respuesta. Las dos cosas, tanto las condiciones laborales, los contratos de los compañeros que trabajan, como de la acción. ¿Hay alguna medida planificada para el futuro en relación a la no respuesta del AFSCA en el día de ayer? No, nosotros estamos discutiendo, estamos permanentemente solidarizándonos con los compañeros de FM Identidad, con la suya, y estaremos esperando que disponen ellos, y nosotros los vamos a apoyar incondicionalmente todas las medidas que ellos tomen. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, y bueno, vamos a estar siguiendo la terrible situación que están pasando los trabajadores de prensa de FM Identidad y en la misma radio en sí misma. Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, ahí escuchábamos a Juan Marino de la Tendencia Piquetera Revolucionaria, quien nos comentaba la movida que se estuvo realizando ayer, la no respuesta, ¿no?, del AFSCA, teniendo en cuenta de que ayer estuvo reunido su directorio en el momento en el que se realizaba esta movilización. Y en relación a eso, bueno, también contarle a los oyentes y a las oyentes que en el día de mañana, desde las 5 de la tarde, se va a estar realizando el sillazo en la AFSCA. A mí sí. Me cuesta decir la AFSCA, yo siempre le pongo el AFSCA, no sé cómo... No, yo te acostumbras con el tiempo. ¿Te acostumbras con el tiempo? ¿Vos decís que ya me va a salir? Sí. Bueno, en este caso, bueno, desde la Red Nacional de Medios Alternativos vamos a estar realizando mañana ahí un reclamo bastante contundente. Pelado, no sé si nos querés profundizar en esta circunstancia. Bueno, se va a realizar una actividad que se denomina el sillazo, en la cual vamos a estar con muchas sillas y personalidades que van a estar presentes apoyando el trabajo que venimos haciendo de los medios alternativos y específicamente de la Red Nacional de Medios. Es un reclamo para todo el sector de medios alternativos, no solo para los que integramos la RNMA, sino para lo que es la RNMA, la medios alternativos en su conjunto. Y bueno, estamos... Esto de la silla no es que vamos a tirar la silla contra la ventana o algo así, pero sino que vamos a estar sentados esperando, claro, después de 5 años, o sea, 5 años. Cinco no estamos años. Hablando de que... Si no nos sentábamos en una año silla... Pasado. No, claro. 5 años esperando que, bueno, algo de parte del AFSCA, que no sea solo, bueno... Sí, bien contundente el pedido, ¿no? Reconocimiento, plan técnico y llamado a concurso. O sea, la base, sí. Lo que a la nosotros... base para las licencias. Sí, es lo que nos garantiza a nosotros estar al aire, digamos, no nos garantiza el dinero, que a lo mejor la idea de ellos es, no, bueno, pero está el Fomeca, está no sé qué, está no sé cuánto, pero chabón, o sea, necesitamos licencia para acceder poder, a los Fomeca. Para poder, también. Entre otras cosas. También, pero, o sea, bueno, eso. Y vamos a estar ahí desde tempranito, haciendo toda una movida, se prometen sillas gigantes, se prometen sillas de colores, se prometen carpas, se prometen carpas gigantes, se prometen personalidades. Bueno, van a estar todos los medios alternativos, así que Twitch, Facebook y todo va a estar ahí sonando y andando. Bueno, y esperamos que bueno toda la gente de Córdoba y las provincias que quieran ir vayan, sería buenísimo. Y los que están, y los en, que Buenos están Aires, en Buenos Aires, sumen. Si tienen que ir, digamos, básicamente. Y convocamos también a todas las organizaciones de las cuales hacemos notas todas las mañanas a que se peguen una vuelta ahí, aunque sea un rato, a apoyar. Y bueno, porque también después, si no estamos al aire, también se complica también para... Entonces convocamos mañana tanto a las organizaciones como a todas las personas interesadas en apoyar esta lucha, como también a todos los medios alternativos, porque esto no es un reclamo específico de la Red Nacional de Medios Alternativos, no es solo para los medios que componemos la red, sino para todas los medios alternativos, populares y comunitarios que se encuentran en esta misma situación. No es una problemática exclusiva de la red. Mañana 18 del 12, desde las 17 horas en la AFCA, que queda en la calle Suipacha al 700, si mal mi memoria, sí, no me falla, cerquita de el obelisco, dicen, muy muy cerquita del obelisco. Estaríamos en Se pueden así fijar en la página de afca.gov.ar. Sí, se pueden buscar en Google Maps, sí. Claro, pero estoy segura que Suipacha el 700 nos van a ver ahí, las sillas, los colores y los compañeros y las compañeras realizando si este ven gente reclamo. Sentada es el Sillas, es, creo que es allí. Va a haber bandas en vivo, todo va, sí, a ser va a haber intervenciones, va a ser un mega evento, papel picado, pomo de agua, se hace calor, ya era carnaval, sí, carnaval, o sea, más que Sillas es carnaval, no, Así que bueno, mañana 17 horas en la puerta del AFCA en Buenos Aires para reclamar reconocimiento, plan técnico y la situación de las licencias y las frecuencias. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Al aire ya con Loana Berksis, ella es coordinadora de ALIT, de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transsexual, y queríamos conversar con ella porque hoy hemos estado hablando de muchas deudas de la democracia y de muchas deudas en relación a las luchas por los derechos humanos, y también una de las más graves y uno de los colectivos más postergados ha sido el de las personas trans y las sistemáticas violaciones a sus derechos humanos por parte de las fuerzas llamadas de seguridad. Hace unas semanas, en noviembre, se presentaba por iniciativa de ALIT junto a otras organizaciones un proyecto de ley de reparación a personas trans que han sido víctimas de violencia institucional. Sí, contanos, Nati, ¿con quién vamos a hablar y bien qué vamos a hablar? Vamos a hablar con Loana Berkins, como decía. No me salía el nombre. Justamente para que nos comente en qué consiste este proyecto y un poco dónde se contextualiza, porque ellas vienen dando una lucha desde hace muchos años, ya está bueno, reconocida la identidad de género por medio de una ley hace unos cuantos años ya, ¿en qué contexto se enmarca este proyecto de ley que presentan en la legislatura? Así que supongo que Loana nos está escuchando ya. Perfectamente, estoy escuchando a compañera. ¿Cómo estás, Loana? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo le va? Siempre un gusto y una alegría escucharte. Gracias. Bueno, si querés comentarnos un poco en qué consiste el proyecto que presentaron, que tuvo la presentación, si no me equivoco, el 11 de noviembre. Sí, la verdad que para nosotras, cuando vos hablabas de las leyes de la democracia, nosotras, este es un proyecto que la democracia nos debe de un resarcimiento económico a las personas travesti, transexuales, transgénero, como se llaman en distintos lugares, que fuimos víctimas de la represión policial, ¿no? Nosotras, apuntamos a dos lugares. Uno, al resarcimiento económico para compañeras mayores que realmente hemos sido víctimas de todos los abusos por parte de los estados anteriores, y que esto se pagaba con encarcelamiento, con violaciones, con todo tipo de vejámenes que se puedan imaginar. Y otra es también el resarcimiento simbólico, porque sería la primera vez en el mundo que un estado reconoce nuestra condición de vida, ¿no? Que el hecho de desafiar a la heteronorma no solo se paga con discriminaciones, con actos menores, con no te dejo entrar acá, sino en muchos casos con la muerte, porque hay compañeras que debido a esta fuertísima presión y persecución que hacían sobre nosotras de manera sistemática, la verdad que sobrevivir en un contexto así fue y sigue siendo todavía, sobre todo en las provincias, muy duro, ¿no? Ah, así es, y también eso en términos, digamos, contemporáneos, y también históricamente hay una deuda en relación a lo que fueron la construcción de los archivos de desaparecidos, desaparecidas, detenidas de la dictadura, en los cuales también hubo compañeras travestis, trans, que entraban en las redes de la represión institucional, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso, vos fíjate, ahora no sé qué pasará si cuando venga el Papa, por ejemplo, o cuando venía determinada personalidad a un país, se hacía una cuestión que se llamaba limpieza social. Se encarcelaba por todo el periodo y más todavía a prostitutas, travestis, mendigos, gente que estaba en la calle, desamparados, se los encarcelaba. Hasta que pasara ese evento, o el Mundial de Fútbol, o lo que fuera. No, la limpieza social fue una manera también de reprimir, como demostrar un país divino, un país que no tenía ningún tipo de esas situaciones de las cuales el Estado no se quería hacer cargo. Entonces, esto todavía, ¿no? De otra manera, digamos, un poco más tecnificada, sofisticada, todavía se sigue haciendo una regulación sobre nuestros cuerpos, como se hace sobre las mujeres, digamos. Cuando vos hablabas de deuda de la democracia, no nos podemos olvidar de ninguna manera de seguir reclamando el aborto legal, gratuito y seguro en los hospitales públicos, para que no sigan muriendo miles de mujeres de los sectores populares. Si las mujeres todavía no tienen soberanía y propiedad sobre sus cuerpos, la verdad que mucha democracia no podemos decir que tenemos, ¿no? La democracia se construye con todos y todas, garantizando el derecho de todas, y sobre todo de las mayorías, como son las mujeres, ¿no? Así es, Lo. Y este proyecto se presenta de manera conjunta entre ALIT, el Futuro Transgenérico y MAL, ¿no? Sí, y a vos, que son los abogados, un equipo de abogados y de otras organizaciones, de compañías. Estamos intentando ahora formar un frente para defender la ley. Le pedimos a todas las organizaciones a nivel nacional, porque la ley estaba teniendo un alcance nacional, que hagan propia esta ley y reclamen sobre todo a sus legisladores, diputados, diputadas, senadores que tienen representatividad acá en el Congreso, porque cuando nosotras vamos a verlo, uno de los argumentos más usados, no, en Córdoba no hay ese problema. No, ¿cómo que no? No, claro. Además, una de las cuestiones es que el 80% de las que vivimos en la capital federal somos provincianas, justamente que escapamos no solo a la cuestión de la pobreza, sino de esto fuerte sistemas de represión que existen, ¿no? Entonces, este es un problema de todo el país, de todos los legisladores, es un problema de resarcimiento, porque también en términos de derecho, o sea, no solo hay que pedir, discutir el derecho, sino también la calidad del derecho, y de que la justicia, una vez por todas, empiece a hacer fallos reparadores, ¿no? Como el caso de la Pepa Gaitán, que Córdoba todavía lo tiene muy presente, todo el país lo tenemos, pero por ejemplo hay el atenuante de su asesinato fue su condición de una persona que se hacía la heteronorma. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta y no empezar a rodear o a descreer de la víctima, digamos. Entonces la justicia tiene que decir, no señor, esa persona no va a la escuela porque no la dejan, no porque no quiere, no tuvo un empleo porque no pudo acceder. Entonces hay que empezar a discutir, que la justicia haga, exigir a la justicia estas cuestiones reparadoras, no con esas contemplaciones judío-cristianas o es, ay pobrecita, ella es grande, tiene 60 años, la llevaron presa, tiene sida, le voy a dar un subsidio. No estamos pidiendo eso, estamos pidiendo justicia, reconocimiento, exactamente, justicia. Así es, lo así es, y me parece clarísimo, esto de pensar que además el Estado argentino tiene su responsabilidad en la historia, ¿no?, de estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas travestis, transexuales, transgéneros, y que debe dar una respuesta. Nosotras, bueno, en Córdoba además está muy presente aún el caso de Vanessa Ledesma, que mereció incluso llamados de atención a nivel internacional. Y además estamos discutiendo, de hecho hoy se iba a tratar y se pospuso, el recrudecimiento del Código de Faltas Provincial, que es una versión contemporánea de los edictos policiales y los códigos contravencionales que vos conocés muy bien en Buenos Aires. Así que un tema absolutamente vigente, que para nosotros era muy importante traer a este Enredando a las Mañanas, a este informativo federal de la Red de Medios Alternativos. No sé si querés agregar algo más, Lo. No, yo sí, que además todo lo que tenemos que empezar a entender todos y todas, así como para nosotras es una prioridad seguir exigiendo derechos, empleo, la salud, el que se reglamente el artículo 11, por ejemplo, de la ley de género que no fue reglamentada, también para nosotras es prioridad las agendas de las mujeres, el tema de la violencia y del aborto. Entonces esto tiene que entender también la sociedad, que todas estas realidades nos atraviesan en mayor o menor medida a todas. Así es. Sobre todo a los sectores más empobrecidos, a los sectores más vulnerabilizados, y quien termina vulnerabilizando siempre es el Estado. Así es, la reciprocidad y el comprender que la vigencia plena de los derechos nos favorece a todas y todos como sociedad y no a sectores en particular, ¿no? Es así. Te agradecemos muchísimo, Lo, como te decía al principio, siempre una alegría escucharte, y nos mantenemos en contacto y estamos a disposición para cuando quieras. Y feliz año para todos y todas. Ahí va, abrazo. Un beso, gracias. Conversábamos entonces con Loana Berkins, coordinadora de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transsexual, que nos ponía al tanto de este otro proyecto que fue bastante silenciado por los medios de comunicación. Nos parecía importante porque... deformado. No, es que el que trascendió fue otro, que presentó otro sector que tenía poco que ver con este y que se utilizó mediáticamente para polarizar los debates. Por eso nos interesaba también traer este proyecto que ha sido construido entre varias organizaciones trans y travestis, y bueno, así que habrá que seguirlo. Como decía Loana, tiene que ver con comprender finalmente como sociedad que la vigencia cada vez mayor de los derechos humanos nos favorece a todas y a todos como sociedad, ¿no? Así que es una lucha de todas. ¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal?

Recordá entonces que Enredando las Mañanas, este programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, no solamente lo podés escuchar por www.rnma.org.ar, sino también que nos están retransmitiendo Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón, allí en Río Negro, Radio Nehuenché de Cipolletti, Río Negro, Radio La Colmena de Plaza Huincul de Neuquén, La Quinta Pata de Córdoba, Megafónica de Villa María, FM Jardín de Villa Jardín, Buenos Aires, Radio Rebelde Amanecer de Villa Nimí, acá las sierras de Córdoba, Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, La Che Barracas y Radio Semillas desde la ciudad de Buenos Aires. Y también nos retransmite en La Trinchera de Campana, Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de Mendoza. Estamos me como mueve el scroll de que estoy leyendo y me o sea, tengo que improvisar, no es así. Bueno, y la espectacular Radio Voces de La Rioja. Y recientemente incorporada la barriada de Florencia Varela de Buenos Aires. Y también nos ayudan y son parte de este gran proyecto en la parte gráfica, donde vuelcan todo lo que sale por los Enredando las Mañanas todos los días. Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur, Julio Echeverría, Claudina Peralta y Luis Angio. Bueno, como le comentábamos en la mañana, entre varios de los temas que estamos teniendo, en el día de hoy, alrededor de las 10:30 de la mañana, se estuvo realizando allí en Neuquén una conferencia de prensa de parte de familiares, amigos y el propio abogado de la causa de Matías Casas, este joven asesinado en el año 2012 a manos de la policía de esa provincia. Lamentablemente, tuvieron conocimiento hace algunas semanas de que, a pesar de que un jurado popular condenó a cadena perpetua al asesino de Matías, se realizó no solamente una impugnación de este fallo judicial, sino también un cambio de carátula, pasándolo a un homicidio simple, y lo cual no les permite realizar la solicitud de cadena perpetua, que era la principal condena que se le había otorgado y que, bueno, también era un fallo judicial y un producto de la lucha sostenida que realizaron familiares y organizaciones a través de todos estos años. ¿Con quién estamos? Vamos a hacer una entrevista ahora. ¿Con quién estamos en comunicación, Lucre? Sí, estamos en comunicación con el papá de Matías Casas, que, bueno, nos va a comentar cómo fue la conferencia y cómo se está dando esta situación. No sé si nos escuchas. Hola, ¿qué tal? Sí, mira, la que está en comunicación, mi nombre es Nadia París. Yo soy de Familiares y Amigos de Víctimas de la Represión Estatal. Acá estamos con el papá de Matías Casas y, bueno, queríamos más o menos hacer un paneo de cómo venía la situación. Como bien lo contaron ustedes, este era una sentencia que se había dado, uno de los primeros juicios por la nueva modalidad de Tribunal Popular acá en Neuquén. Y bueno, lamentablemente estos son los artilugios que busca la justicia o que deja para que realmente las decisiones populares, cuando son justas y cuando se logran con la lucha y cuando imputan a alguna gente del Estado, se puedan tirar atrás, y por eso en una instancia de apelación que hizo la defensa nos cambiaron la carátula. Con respecto a la pena que ustedes comentaban recién, por ahí, no, más allá de que creemos que la única pena que le corresponde a un agente de la policía, un oficial que mata a un pibe en un barrio, es la perpetua, más allá de eso, nosotros tenemos un interés particular en la calificación, aunque le den todos los años que se le puedan dar, porque realmente la calificación, donde se enmarca de que el policía lo hace en abuso de su función, de su condición de policía, es la que enmarca el tipo este de homicidios policiales o gatillos fáciles que nosotros queremos, o sea, planteamos frente al Tribunal Popular los 3 días del juicio, que es una problemática que se da en todo el país, que bueno, las cifras son cada vez más altas, cada 28 horas hay un pibe que es asesinado por la policía, y que por lo tanto no se puede juzgar a cada policía como si fuera un loquito suelto que anda tirando fácilmente con su arma, sino que hay que empezar a condenarlos como corresponde. Y bueno, en eso los casos tanto de Brian Hernández como el de Matías Casas han sido un puntapié para que a nivel nacional empecemos a preocuparnos porque estos antecedentes queden para la posteridad, para los casos que vienen. Así que bueno, en el marco de eso hoy tuvimos el acompañamiento de muchísimas organizaciones que, además de firmar una una petición ante el Tribunal Superior de Justicia, bueno, exigen que se respete la condena que logró la familia con la lucha, y bueno, y no sé si quieren que les dé un poquito más de detalles de, sí, del caso de Matías, en realidad, qué pasó con el papá. Estaría bueno poder puntualizar este tema que vos comentás de la carátula, porque justamente el fallo judicial que lo condena a perpetuo y con esa carátula que es en el uso de sus funciones, tiene que ver con sentar un precedente, ¿no? Que hablábamos con la familia de Brian Hernández y justamente planteaban eso, que era un importante precedente, cómo se había dado la lucha, cómo se había dado la causa, y esta revocación tiene una lectura política concreta de justamente no sentar un precedente para todos los casos que bien vos mencionas, que en la mayoría están caratuladas como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, pero no por la función que cumple dentro de una institución el policía. Entonces, ¿cómo leen esto? ¿Cómo lo ha leído el abogado y las organizaciones que están en esta lucha allí en Neuquén? Mira, los abogados, los compañeros del CEPRO siempre mantuvieron la postura de que esa era la imputación que correspondía, y desde que tomaron la causa vienen dando la pelea para que se corresponda eso. La realidad es que este juicio, que es el segundo que se hace, el segundo que se le hace a un policía, el primero había sido el de Brian Hernández, este juicio fue postergado en diciembre del año pasado, tendría que haberse hecho el 16 de diciembre del año pasado con el antiguo código, y cuando nos encontramos con la sorpresa de que el abogado de la defensa presenta un certificado por tuberculosis y no se lo puede encontrar por ningún lugar, termina renunciando, los jueces terminan dándole la posibilidad, le dieron, no sé si quedaban 3 días hábiles, y le dieron 5 días hábiles al nuevo defensor para que se ponga al tanto de la causa, pasándonos para este año el juicio, y bueno, y ahí empezó el Código Procesal Penal nuevo uh-huh. a funcionar, y por eso se llega a un juicio por jurados. Pero esta discusión la tuvimos justamente, este nuevo Código Penal nos obliga a unificar la calificación con los fiscales. No podíamos acusar nosotros de una manera y el fiscal de otro, y se iba a terminar resolviendo el juez. Entonces ahí los familiares de todas las víctimas de la región, que estuvimos acompañando a la familia Casas, tuvimos una muestra clara de cuál es la postura de la justicia con respecto a esto. Tuvimos más de 3 horas de discusión con el fiscal Viñaroli hasta que él nos planteó que iba, y Vicente Cito Lema, que nos acompañó también como asesor legal y político a los familiares, y realmente cuando se acabaron los argumentos, el único argumento es que ellos no quieren apuntar contra la institución, no están de acuerdo con nuestra perspectiva de la lucha, y ellos no creen que sean casos donde haya que tener una responsabilidad institucional, y bueno, nosotros tenemos re claro que el policía que dispara, dispara porque lo entrega al Estado y porque el Estado le otorga el arma para que dispare, así que no hay márgenes de errores en esto, no los vamos a tolerar, y por eso queremos que vaya todo el peso de la ley con esta gente. No creemos que dentro de 40 años, como pasa hoy en día con los genocidas de ayer, se tome la dimensión de lo grave que son estos crímenes y que se está cometiendo un exterminio silencioso. ¿Podríamos hablar un momentito con el papá de Matías, con César? Así, bueno, nos cuenta un poco de en qué marco se dio el caso. Dale. Ahí te va a poder contar un poco más la historia de lucha que ya vienen llevando ellos desde que arrancaron. Bueno. Un abrazo grande y muchísimas gracias a todos los compañeros de la Red Nacional de Medios que siempre nos están acompañando. Hola, buenos días, César. Lucrecia te habla de Radio Zumba La Turba. Queríamos un poco hablar con vos por cómo se dio la conferencia y que nos cuentes un poquito cómo fue el caso de Mati y qué sucedió posterior a eso con toda esta lucha que más allá de que dio sus frutos en el fallo hace unas semanas, hoy los encuentra con esta nueva situación. Bueno, mira, primero te cuento cómo pasaron las cosas. Matías estaba con su novia, tuvo una diferencia de palabras con el hijo, que no llegó a nada, pero el chico fue a la casa a exagerar lo que había pasado, y el padre salió con el arma a buscarlo a Matías, a cazarlo prácticamente. Lo encontró, le dijo, sos Matías, y ya vas a ver, y le disparó, Matías se sube a la moto para irse, lo siguió de atrás disparándole, de hecho le pegó a 1.20 m de distancia, le pegó el disparo en la espalda, que fue el causal de la muerte, y otro tiro en el pie, y después Matías, como pudo escapar del lugar, avanzó como 6-8 cuadras y cayó, y cuando cae Matías llega la policía, ¿sí? los testigos, ¿no? Llega la policía, lo rodea a Matías, primero lo rodean así con una escopeta, lo, apuntándolo, y lo tocaban con la escopeta, como que este, parece que sabiendo que Méndez lo había llamado a la comisaría diciendo que andaba buscándolo, ¿no? Y cuando lo encuentran ahí, después llega Méndez, entre medio de los policías, se mete y lo patea a Matías en el piso, ¿sí? Delante de los policías, se saluda de mano con los policías y se va, ¿sí? Sí. Y después, bueno, este, bueno, la policía lo va a buscar a la casa, el tipo con el arma, entrega el arma en la comisaría, el comisario, este, como que fue una escolta especial la que le fueron a, porque fue el comisario a buscarlo con todas las atenciones, este, y bueno, y de ahí, a partir de ahí, salir a la calle, sobre todo lo de la calle, surgió por Matías, ¿sí? Porque los amigos de él empezaron en qué hacemos, y salimos. Este, yo no, nunca creí haber tenido la fuerza para poder salir, pero este, Matías hizo que generara la fuerza para que saliéramos y reclamáramos, porque este, la primera versión que existió de la parte oficial, digamos, de parte de la policía, era que Matías andaba armado, que había amenazado, y este, tratando de ponerlo al policía en como que estaba este, en peligro y resguardando su vida o la de su familia. Entonces, este, tenemos la suerte de que mucha gente se dio cuenta de cómo eran las cosas y salió a la calle a acompañarnos y a luchar con nosotros. Y quedó muy claro, muy demostrado en el juicio que las cosas eran como decíamos nosotros, porque 12 personas del jurado popular lo encontraron por unanimidad culpable en menos de 2 horas, ¿sí? Con pruebas, con la evidencia que teníamos, cómo habían pasado las cosas, y los encontramos ahora con que los jueces este, manosean la determinación del jurado popular, ¿sí? Donde este, se dieron las instrucciones para que el jurado popular determinara si era culpable o no culpable, y el jurado popular lo encontró culpable. Este, nosotros estamos muy mal, muy muy molestos, porque este, no nos esperábamos en este instante que eran eso, que sabíamos que no iban a hacer eso, pero pensamos en el Tribunal Superior de Justicia, porque ahí donde hicieron lo de policía Salas, que mató a Brian, sí, ahí también le bajaron la condena. Entonces, bueno, teníamos otras expectativas un poquito más allá, pero bueno, nos demostraron de entrada, nada más nos tiraron abajo enseguida, de que ellos tienen las decisiones acá, tienen que pagar favores políticos. Este, poco tiempo atrás, una semana que le dispararon al jefe de la policía de Neuquén, ¿sí? Le tirotearon la casa. Este, y nadie busca a nadie, sabe quién fue, fue la misma policía, sí, son internas de la policía. No olvidemos que en esa semana mandaron al Poblete, al policía Poblete, uh-huh, que mató al maestro Alba, otra vez a Zapala, sí, en Zapala donde lo dejaban salir a pasear, donde el tipo andaba afuera en la calle paseando. ¿Qué hicieron? Lo mandaron de vuelta allá, o sea, le están dando premios. A los otros policías le bajan la condena, son premios, ¿sí? A Méndez hace lo mismo. Entonces, este, nos estamos dando cuenta que están dando lugar a que la policía acá haga lo que quiera, ¿sí? Y tiene el aval de la justicia, ¿sí? Está muy en claro, porque pasaron el veredicto popular, lo pasaron por encima. Entonces, la verdad que tenemos mucha bronca respecto de lo que ha pasado. Esto lo único que genera en la bronca es más fuerza, ¿sí? Uh-huh. Más fuerza y querer luchar más y llegar más allá para que este tipo pague por lo que hizo, ¿sí? No estamos pidiendo la pena de muerte, por mí sí la pediría, pero estamos pidiendo que se haga justicia, que el tipo pague lo que hizo, ¿sí? Porque es evidente que un tipo de 25 años de carrera, ¿sí? Si sale a hacer una cosa así es porque está acostumbrado a manejarse así. Es un barrio donde la presión de la policía sobre la gente y bueno, y ellos lo hacen en ese sector. Es un sector, digamos que está en el oeste de Neuquén y es un sector desprotegido. Entonces la policía manipula todas las situaciones, ¿sí? Controla todas las situaciones. Esa es la verdad. Bueno, César, muchísimas gracias por tu tiempo, bueno, por contarnos la situación. La verdad es que desde acá todo el apoyo y la fuerza para que continúen la lucha. Muchas gracias. aún, como decís vos, con el dolor de lo que está sucediendo, y donde la justicia también te demuestra que con la lucha y en la calle se logra doblar la impunidad, pero no de mano de la justicia, que debería, en teoría, ser el respaldo de nosotros también. Muchísimas gracias por, muchas gracias por el tiempo. Vamos a seguir acompañando la causa y dándole toda la visibilidad posible, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Saludos. Gracias. Bueno, estábamos en comunicación tanto con Nadia, de familiares y amigos de víctimas del gatillo fácil allí en Neuquén, como también con César Casas, el papá de Matías Casas, este joven asesinado en el año 2012. Realmente no hay mucho más para decir que la bronca que la justicia le está dando de impunidad, no solo de impunidad en cuanto a la causa, sino evidente carta blanca a que lo sigan haciendo, porque así, a pesar de que la lucha y que los abogados y que un jurado popular los haya juzgado, que hoy esté sucediendo esto, le da carta blanca a muchísimos otros policías de la institución para seguir asesinando pibes. Sí, fueron muy claros en decir que los jueces tienen favores políticos que dar, de cómo otros policías tienen ciertos privilegios, pudiendo salir, y como también las fiscalías no quieren ir contra la institución policial, porque bueno, imagínate si el jefe de policía le balean la casa y no pasa nada, a los fiscales también es un poco el terror, digamos, de ir contra esa institución de parte de la fiscalía, y la responsabilidad política de no asumir la responsabilidad de su cargo como fiscal de justicia e implementar la justicia, que es para lo que trabaja. Y no es algo que solo sucede en Neuquén, ¿no? Nos vamos no muy lejos, en Santiago del Estero, la semana pasada, cuando absolvieron y les dieron penas menores a los asesinos de Cristian Ferreira. En Córdoba, no nos olvidemos que el año pasado, en octubre, supuestamente salía con bombo y platillo a resolver el caso de la desaparición de Facundo Rivera Alegre, el fiscal Moyano, y tres días después nos enterábamos de que el favor a cambio había sido que le daban la Fiscalía General de la provincia. Así que esto sucede en todas las provincias. Y ahí cerca de Neuquén, en Río Negro, en Roca, donde le sacaban, lo escarcelaban a la policía, no me acuerdo el nombre del caso, y la gente fue a protestar al tribunal y hubo 24 detenidos. En General Roca, Fisque Menuco, como le gusta decir a muchos de los compañeros de esa ciudad, donde es una ciudad donde no se acostumbra a ese tipo de represiones, que solo cuando vas contra la policía hace sentir, ¿no? Y justamente por eso comentaba Nadia esto de la carátula, de entender que no, que la diferencia de carátula no es un detalle menor, tiene que ver justamente con si ponemos en tela de juicio a la institución o seguimos diciendo que es un policía loquito que, bueno, que se descontroló, pero que la institución no es el problema. Y la institución es el problema. Sí, para, ¿cómo es el eslogan? Para de prueba solo falta un botón, ¿verdad? Algo para así. Muestra solo, exactamente. En fin, seguimos entonces con el Enredando las Mañanas, ya llegando al último cuarto de la segunda hora de la totalidad del programa. Vamos a estar con algunos temitas más, relacionados también con casos como el de Matías Casas. Así que los dejamos con un temita musical, no sé qué nos tiene preparado Franco. No sabe, él tampoco también sabe. También nos pueden seguir por las redes sociales, por Twitter, RNMA y Radio Zumba la Turba. Y bueno, por Facebook también, Red Nacional de Medios Alternativos o Zumba la Turba, que estamos también actualizando. Y todo lo que salió en este programa, programas anteriores y programas próximos, también van a estar en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde va a estar el audio de las entrevistas, de grabaciones y notas con respecto a lo que venimos tratando en el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Saben las pelotas. Estandartes, saben.

Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Se tiene. Seguimos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos desde Córdoba, capital, desde Radio Zumba la Turba. Y bueno, ahora vamos a estar con una nota que iba a ser en piso, pero bueno, quien venía a hacer la nota de entrevistado de Cooperativa La Esperanza tuvo problemas con su vehículo moto y no pudo hacerse presente, así que lo tenemos en comunicación telefónica. Así es, acá estamos comunicándonos para charlar un poquito de la reforma o esta profundización del Código de Faltas que pretende el oficialismo acá en Córdoba. Estamos comunicados con Daniel, que forma parte de la Cooperativa de Carreros La Esperanza. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. Bueno, nosotros después de paso fuimos ahí a la legislatura porque se iba a aprobar una ley que lo afecta a nosotros más que todo, y bueno, teníamos pensado ir a hacerlo hoy día, y ayer se echó atrás la propuesta, así que se va a pasar para marzo. Y nosotros, bueno, vamos a ir lo mismo al centro para que vean que no lo hemos quedado en ningún lado, porque dicen eso por radio, por tele o por diario, y después la prueba lo mismo, así que por la duda estamos por ir. Vamos ahora al centro, que vamos a cortar ahí en Patio Olmo, a la una, y lo invitamos a todos a que se perjudique la ley esta que quiere poner para que se asumen a la marcha. Daniel, ¿cuál es la reforma que afectaría a ustedes en su trabajo de carreros? Y todas, porque lo pone en portación de rostro, me lo odio, porque cuando andamos haciendo una changa, la gente por ahí, viste, ya tiene miedo, o sea, es lógico, tiene miedo y piensan que todos los carreros, o sea, andan para robar, no, o sea, en la sociedad, en todos lados hay parte y parte, o sea, hay gente rica que toma droga y hay gente pobre que también toma droga. Hay gente chica que roba, hay gente pobre también, pero no todos estamos en la misma bolsa, ¿no es cierto? Sí. Y lo perjudica porque no queremos trabajar nosotros. Pero el gobierno lo quiere imponer una moto, que la sociedad a lo mejor no lo sabe, lo cobra 37.000 pesos la moto. Y calcula si en el carro por ahí no hace ni 50 pesos, por eso hay mucha gente que no se para a hablar con el carcero. Enero, porque lo tratan de negro. Enero, hiciste algo hoy día, no. Yo tengo 4 chicos. Yo y mis señores somos 6 en total, con el caballo 7. Y cuando vos hiciste 50 pesos, la gente tiene que mirar, ¿le das de comer a tu familia o al caballo? Si vos le das de comer a tu familia, te para la protectora en la calle porque el caballo es adelgazo. Y si vos le das de comer al caballo, el gobierno te manda al asistente social por el asunto de los chicos. Así que por ahí no sabe qué hacer. Y desgraciadamente, uno no eligió nace en la pobreza. O sea, nacimos acá en esta sociedad que somos pobres, y bueno, me hubiera gustado nacer con gente que tuviera plata, ¿no es cierto? Porque no te ni frío, no pasa hambre, viajá a Carlos Paz, Bariloche, a Mar del Plata. En cambio nosotros, cuando mucho, podemos llevar a la familia al lado del río, a una placita para que jueguen los chicos. Daniel, y sin embargo creo que también han cambiado las condiciones desde que han decidido organizarse, ¿no? ¿Se podría decir que a partir de constituirse como cooperativa, de articular entre distintos barrios, han podido empezar a exigir por lo menos algún que pare, o esa es la intención, que pare la represión en las calles contra ustedes? paran, hay policía como en todo. Te paran por ahí, te preguntan bien, mero que hay haciendo, voy a hacer una changa, te revisan el caso, no hay ningún problema en eso, que te paren, te revisen como se avisan a la moto, ¿no es cierto? Pero hay policías que te paran, ¿viste? Y te llevan, pero por la cara, o porque te hablan mal para que vos le contestes mal, y hay gente que reacciona a lo que te para la policía por ahí, porque el medio te dice, bueno, jefe, bájese el caso, lo vamos a revisar, no hay problema. Pero no, che, negro de mierda, bájate el caso, porque a vos te mirás la cara, vos andás choreando, que estoy aquí. Y no, yo tengo 51 años y no tengo antecedentes y se lo puedo probar a cualquiera. Yo de los 11 años que estoy en el caso. Porque me inculcaron a mí que con el caso yo puedo vivir. Entonces, si yo puedo vivir con el caso, calcula la gente que tiene plata, la como era. Y desgraciadamente, como te dije, la sociedad no se pregunta eso. Y de que hemos formado como cooperativa, peleamos para que, como era, para que no lo saquen. Y si lo quieren sacar, bueno, pero que lo den una fuente de trabajo, porque acá se cansan de pagarle a empresas privadas para que limpien los ríos, para que anden en los camiones de basura, para que hagan todo la POE, por ejemplo, que limpien los basurales, que son 20 que lo ha dado la municipalidad para que lo controlemos nosotros. Que lo den esos trabajos, cosa que nosotros dejemos los casos. Si no quieren casos, bueno, no hay drama, lo dejamos los casos. Pero con un incentivo de que lo dé un trabajo efectivo para que nosotros podamos trabajar, porque yo no quiero que el día de mañana el chico mío, ahora que está estudiando, que termine en un caso como yo, porque es muy jodido andar en el caso. Bueno, Daniel, clarísimo lo que nos has comentado y clarísimo también el reclamo en relación a que cese la represión en las calles, que la policía deje de perseguir a quienes están trabajando y ganando el pan para su familia. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y estaremos encontrándonos en un rato en la movilización frente al Patio Olmos para cortar. Sí, y para... sí, ahí en el Patio Olmos. Ahí va, gritando bien fuerte que no queremos ni el código de convivencia ni el código de faltas. Así que nos encontramos. Bueno, lo queremos bajar todo. Así es. Un abrazo, Daniel. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, estábamos en comunicación con un integrante, un socio cooperativista de Cooperativa La Esperanza. Muy claro lo que contaba, la verdad que es un lenguaje muy llano, la realidad que les toca vivir, y que se han organizado también para reclamar por sus derechos, y que eso hace que hayan logrado, digamos, ciertas reivindicaciones, y ahora también van a estar marchando ahora a la 1:00 p.m. Junto con muchas organizaciones que están luchando por que se derogue el código de falta. No olvidemos que hace poquito atrás, el 20 de noviembre, fue la marcha de la gorra en Córdoba, con más de 20.000 personas en las calles de Córdoba reclamando la derogación del código de falta, y bueno, y que en ese mismo fuego que tiene esa gran marcha, que es la marcha más importante de Córdoba, podemos decir ya, ahora Unión por Córdoba, que es el bloque del azotismo, diga que va a patear y rediscutir para lograr algún tipo de consenso para febrero. Creo que más que consenso buscan que en febrero no haya nadie y lo ponen igual. También recordemos que en Córdoba hay una única emelal, no hay dos cámaras sino una sola, y que Unión por Córdoba tiene la mayoría, por más lo pateen para adelante, en realidad lo podrían aprobar hoy o en febrero, solo con la decisión política de hacerlo. Y nada más. En ese sentido creo que es positivo pensar que logró de alguna manera modificar los planes del oficialismo en la fuerte movilización, como vos decías. Sí. Así que, bueno, esto para ir sumando que organizadas, que en las calles... Sí. Que uniendo un montón de sectores diversos podemos conseguir, por ejemplo, en este caso, que tengan que retroceder el oficialismo y reconsiderar si largaba para ser considerado hoy podríamos irnos con un código de convivencia aprobado, y sin embargo, gracias a la presión social, esto no va a suceder. por lo menos hoy. Veremos en febrero, habrá que estar bien atentas. Sabemos de las estrategias que tienen las legislaturas o como el Consejo Deliberante con los aumentos del boleto, pero bueno, es cuestión de... Lo político en general, digamos, ¿no? El desgaste y aplazar hasta un momento más calmo para aplicar su... su código ley de seguridad super segura y que en realidad es un exterminio silencioso, como dijeron también en la llamada anterior en Neuquén, ¿no? Así es, y además estamos con otro, digamos, otras partes, decíamos justamente que esta convocatoria tiene que ver con distintos sectores que se han unificado en relación a un reclamo, de eso nos va a hablar ahora Lucrecia, ansiosa en el micrófono, muy ansiosa. Sí, así, muy como ansiosa. Siempre, como siempre. En realidad lo que quería hacer era una aclaración respecto de lo que es el proyecto de modificación y que también tiene que ver con la lucha, que en febrero no es que se va a estar discutiendo la aprobación, sino de que como ha habido tanta presión popular de que no quieren saber nada con este código, lo que se va a hacer es abrir nuevamente la comisión para ver si logran de alguna manera una nueva modificación que pueda llegar a tener algún tipo de consenso, cosa que no vamos a permitir que así sea, porque el problema es el código de faltas en sí mismo. Siendo pero... a detalle habría que decir, las cosas más graves tienen que ver con algunas figuras, con que salga de la órbita de la policía la decisión, si hay un fallo, si hay una condena, tiene que partir del sistema judicial y que intervengan ayudantes fiscales y que además intervengan abogados o abogadas en cualquier situación de detención. Son como tres ejes muy fuertes que están en cuestión en relación ya a lo que es el código de faltas y a lo que se viene en el código y que de convivencia. El azotismo no está dispuesto a modificar. Bueno, y en ese marco, en Casa de Gobierno en este momento se está realizando una concentración previa a la movilización. Esta concentración tiene, como bien decía Nati, varias voces entrelazadas, no solamente organizaciones sociales, políticas y estudiantiles que están reclamando la no modificación y la derogación en sí misma, sino también familiares que se han acercado con sus diversas luchas. Y en ese marco estamos en comunicación con Sergio Nadal. Ellos están en este momento en Casa de Gobierno con un reclamo que vienen realizando ya en otras oportunidades, pidiendo y exigiendo la elevación a juicio de la causa de asesinato de su hijo Nicolás Nadal allí el 28 de febrero del año 2013, que fue víctima de gatillo fácil con solo 16 años a manos de los policías Haas y Quinteros. En ese marco estamos en comunicación con Sergio. Sergio, ¿nos escuchas? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Buenos días. Hola, Sergio. Buenos días. Bueno, nada, contanos un poquito en el marco en el que se está dando este reclamo, ¿qué es lo que están reclamando específicamente con relación a la situación de Nico y al asesinato que sufrió a manos de los policías Haas y Quinteros el año pasado? Y nosotros estamos haciendo el movimiento porque la fiscal está pidiendo pericias que ya han sido hechas, no quiere llevar a juicio, está pidiendo el peritaje del móvil del patrullero porque ya se comprobó que no hubo tiroteo. En el juicio pasado del robo que se hizo en la misma causa, se comprobó que las armas no habían sido implantadas por la policía. Y bueno, la fiscal está negando muchas cosas de esa y no quiere elevar a juicio. Y acá estamos todos concentrados también con toda la gente que está reclamando por el código de falta, el código de convivencia. Y estamos acá para que sea justicia también, más que todo yo vengo a luchar por mi hijo, para que estos policías, Ezequiel Rubén Quintero y Juan Carlos Haas, vayan presos porque fueron asesinos, no hubo mediación, no hubo oportunidad que le dieran a mi hijo de 16 años, porque implantaron armas que no eran operativas, implantó policía armas que ellos mismos habían traído en el patrullero, queriendo justificar la muerte de mi hijo, pero ya está comprobado y bueno, ahora estoy reclamando para que la fiscal M. Flores empiece a elevar a juicio esta causa, porque ya está comprobado que mis hijos fueron inocentes, que fueron asesinados, no fueron detenidos como la ley hubiese hecho, sino que fueron asesinados. Y bueno, estamos reclamando esto con toda esta gente, estamos pidiendo que sea justicia por mi hijo y estamos luchando para que la justicia actúe como tiene que actuar y no cubriendo a los policías. Claro, y bueno, en este caso particular, también teniendo en cuenta de que ya se viene la feria judicial, han dilatado los tiempos todo lo posible para no dictar la elevación antes de la feria que se realiza durante todo el mes de febrero, y un poco en ese marco va el reclamo, porque esta es la segunda instancia específica de movilización que realizan por la elevación a juicio. La primera se estuvo realizando a principios de noviembre. Claro, y a principios de noviembre ya ha pasado un mes y medio, y con las mismas pruebas, los testigos, ya los peritajes realizados, y ahora están demorando porque indican que Policía Judicial está demorando el peritaje que ya en realidad se realizó en dos oportunidades anteriores. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar acompañando esto en diversos Enredando. Bueno, ya los hemos entrevistado en otras oportunidades. Esperamos que prontamente la fiscal eleve, por lo menos se defina, esperamos que se defina positivamente por la elevación a juicio, que también ese es otro tema, todavía no está especificado eso, pero que lo haga cuanto antes y que sea antes de la feria judicial. Sí, y acá la policía se está acercando, no sé si quiere hablar con nosotros, vino un par de policías, salió afuera a la calle y quieren hablar conmigo. Voy a ver qué es lo que nos me dicen, pero bueno, vamos a seguir con la movilización. Bueno, muchísimas gracias. Los dejo. Gracias. Misma pregunta que se contesta sola. Bueno, estábamos entonces en comunicación con Sergio Nadal, el papá de Nicolás Nadal, joven asesinado el 28 de febrero del año 2013. Él tenía 16 años. Nos comentaban en horarios más tempranos de la mañana, porque esta concentración empezó a las 11 de la mañana, que varios policías se acercaron a preguntarle si eran los familiares de Nadal. Ha habido un comunicado de prensa, por lo cual están bien al tanto de quienes se acercan a la Casa de Gobierno. Nos parece una actitud por lo mínimo amedrentadora, que cuando está hablando con un medio lo vuelvan a llamar y acercarse al papá de Nico para que, bueno, no sabemos qué es lo que quieren volver a preguntar, porque ya se han acercado 3 o 4 veces a preguntarle y nos estaban comunicando los familiares. Bueno, estamos llegando ya a los últimos minutos. Ha quedado desolado el estudio. Por favor, haceme la segunda, Franco. Sí, acá estamos. Ahí vienen. Ya pasando el último, casi el último Enredando del año, que falta poquito para el último, pero todavía no. Un día agitado va a ser el día de hoy, así que nos espera una larga jornada, parece. Sí, me parece muy importante que se haya definido continuar con la movilización, sí. ¿No? O sea, a ver, creo que de alguna manera, entendiendo que la mano no venía tranqui, en el sentido de que en el primer momento en que se conoció el proyecto, incluso la misma algunos abogados que formaban parte de esa comisión de modificación salieron a denunciar que no era lo que habían estado trabajando los últimos años, o por lo menos no tenía la misma línea. Salió el reclamo de la universidad y un montón de observatorios de derechos humanos que habían estado siendo partícipes de esa comisión, aparte de todas las organizaciones sociales que lo venían reclamando. Y esto es un poco de decir, bueno, acá estamos, a pesar de que se postergue hasta febrero, acá estamos y seguimos sin querer este código, y mucho menos la modificación que están intentando ingresar. Así es, y trae a la memoria lo que pasa, que ahí creo que no hubo la resistencia que hubo hoy, la manipulación que hubo en relación a la ley de bosques. En la ley de bosques se dio un proceso similar de mucho tiempo de creación de una ley provincial para aplicarla nacional, y finalmente se votó. Lo que pasa que ahí cerraron, sí, los otros bloques, un proyecto presentado entre gallos y medianoche que no tenía que ver con el trabajo previo. Acá me parece que no han logrado ni siquiera cerrar a los sectores conservadores de la legislatura. Sí, hay que decir que ni siquiera el radicalismo, ni siquiera el radicalismo acompaña esta reforma, por los motivos que sean. Así que sí, claramente han tenido que reconsiderar esto. No hay que quedarse tranquilas, no hay que dormirse en los laureles. Claramente hay que dar una muestra de fuerza, de esta indignación, de esta oposición clara, fuerte, desde muchos sectores de la sociedad, y allí vamos a estar también con los micrófonos de Zumba La Turba y de la Red Nacional de Medios Alternativos, de nuestros medios compañeros acá en Córdoba, registrando esto, en esto que ya no sé a qué reloj darle bolilla. Nos queda el minuto para decir bueno, nada, pronto. Abajo el código de faltas, abajo el de convivencia también. Ese que ni que suba. Ese que ni que suba. Y bueno, recordamos entonces, de lunes a viernes de 10 a 12, estamos con el Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que los esperamos también mañana, que va a ser la previa a la actividad que se va a estar realizando en el AFCA. Suipacha y Córdoba me mandaron la aclaración, ¿no? Que es mañana. Mañana jueves 18 de diciembre. Hoy es miércoles 17 de diciembre. Yo vengo, tengo un problema. El fin de año. Se llama cabeza quemada. Por eso, el fin de año. Jueves entonces, 17 horas, en Suipacha y Córdoba, se va a estar realizando el sillazo en el AFCA por reconocimiento, plan técnico y licencias, y resolver la situación de las zonas de conflicto y todo lo que vinimos hablando en el día de hoy. Sí, para todos los medios alternativos. Sí, las interferencias como la que tiene Radio Suma la Turba, entre otras radios también, ¿no? Bueno, nos estamos despidiendo. Franco quería, propuso un tema, Negra Murguera. Mañana es el día de los murgueros, y así que podemos irnos con va a haber una movilización en Córdoba en el día de mañana, que sale desde el Plaza de España y termina en la Plaza Vélez Sarsfield. A pura murga, pero festival en Plaza Vélez Sarsfield. Festival también en Plaza Vélez Sarsfield. Bueno, somos los murgueros, es difícil que no haya un festival. En particular, el Día del Murguero no es un día de el Día del Murguero, sino un día ¿Es el día que nació el Rey Momo? No, es el día que nació un día de resignificación, dado una tragedia que ocurrió en el año 1999 en Mendoza, en donde un conjunto de murgueros que estaban murgueando fueron atropellados, entre el cual hubo 3 víctimas fatales. 3 menores de edad, que lamentablemente hoy esa causa sigue impune. Así que mañana también acompañamos la movida del Día del Murguero. Así es. Bueno, y termina esta coproducción riojano-cordobesa. Uruguaya desde los estudios de Zumba la Turba. Nos vemos el miércoles que viene. El miércoles. Nos vemos mañana. El lunes los veo. Bueno. Todos los días, chicos. Será entonces hasta el 24 de diciembre en los estudios de Zumba la Turba. Hasta pronto. Y empieza a recordar los sucesos ya lejanos de la noche anterior. Una negra polvareda y de volcán. Son la murga que nace en la entraña del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón, cuando se pone pura grasa la pasión. Murga, murguera, murguera.